le vamos a dar la palabra al compañero Manuel Fuentes para su participación. Queremos manifestarles que entramos una comisión, fuimos recibidos por algunos diputados y donde manifestamos nuestra inconformidad, nuestro rechazo a una iniciativa como la que presentó el Partido Revolucionario Institucional el pasado 10 de marzo. Es una de las iniciativas que se plantea más agresivas en contra de los trabajadores desde que se creó esta hace casi 80 años. Este 16 de agosto de 2011 cumple 80 años la legislación laboral y ahora quieren romper sobre todo la base más importante de la legislación, que es el tema de la protección al derecho al trabajo. Sin duda, de llevarse a cabo una modificación en este sentido, va a convertir a los trabajadores en trabajadores eventuales. No va a haber ya contratos de planta. Esto va a traer como consecuencia una afectación grave a los salarios. Todos sabemos que cuando los trabajadores tienen contratos temporales, hay un aprovechamiento en contra de ellos, una mayor explotación, una afectación de hacerlos trabajar a deshoras, prolongar las condiciones de trabajo en cualquier tiempo, con el fin de presionar a los trabajadores para que mantengan su trabajo. Nos parece que es una ley, sin duda, que afecta no solamente a los derechos laborales, sino a los derechos humanos, porque el derecho al empleo, el derecho a un salario digno, el derecho a tener una organización, un contrato colectivo de trabajo, a un respeto a la jornada de trabajo, son derechos fundamentales. Esta ley, queremos señalar, que tiene por lo menos 24 afectaciones graves en contra de los derechos de los trabajadores. Uno de los temas que nos parece muy delicado es que al legitimar la existencia de estas empresas terceristas llamadas outsourcing, va a permitir legitimar el fraude laboral. Hay un tema que hemos señalado, sobre todo, de que está modificando el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Cuando una empresa llega a laborar en un centro de trabajo y esta empresa no asume responsabilidades, la empresa donde se está realizando el trabajo tiene que asumir el pago de los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores. Al desaparecer la responsabilidad solidaria, va a traer como consecuencia que cuando desaparezcan estas empresas outsourcing, como lo sucede ahora, no va a haber manera de que los trabajadores puedan reclamar el pago ni siquiera de sus salarios ni de sus prestaciones. Es un tema verdaderamente delicado. Hemos realizado un estudio comparado con lo que presentó el PAN el 18 de marzo del año pasado, y lo que se refiere a los temas de estabilidad en el empleo son exactamente idénticas, de manera idéntica, las modificaciones que está haciendo suyas el PRI. Es evidente de que ha habido una colusión, un acuerdo entre el Partido Acción Nacional, los grupos de empresarios, para lograr que esta legislación laboral sea una legislación que afecte los intereses fundamentales de los trabajadores. ¿Qué es lo más importante para los trabajadores? Yo me pregunto. Es el empleo, pero un empleo digno, un empleo donde se respeten sus condiciones de trabajo. Si no se respeta la estabilidad en el empleo, esto va a traer como consecuencia una grave afectación para las organizaciones sindicales. Nosotros estamos señalando de que al acortar el pago de los salarios caídos a un año, esto también va a traer como consecuencia que los trabajadores que están regidos en el apartado B también haya una afectación directa, porque actualmente la ley del apartado A es supletoria del apartado B. ¿Esto qué significa? Que cuando alguna situación no se encuentra prevista en el apartado B, se tiene que tomar como referencia la ley federal del trabajo. Y obviamente esta situación también tendrá implicaciones en materia de pago de salarios para los trabajadores burócratas. Y obviamente conocemos muy bien de que actualmente las oficinas laborales, las juntas de conciliación y arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, están alargando por varios años, 7, 8, 10 o más años, los juicios, y obviamente esto va a ser en perjuicio de los trabajadores. Queremos manifestar y alertar a los trabajadores a nivel nacional la necesidad de movilizarnos de inmediato. Es una ley que no solamente afecta a los trabajadores, sino a la sociedad entera. Es una ley de la miseria, es una ley que va a estar justificando una mayor explotación e inequidad en perjuicio de todos. Quisiera finalmente señalar que nos parece muy grave que esta iniciativa traiga como consecuencia una afectación a los jóvenes. Es una ley dirigida a los jóvenes para que los jóvenes, cuando entren a los centros de trabajo, lleguen en condiciones difíciles, sin derechos, sin protección de ninguna manera. Si los sindicatos no funcionan, si la legislación laboral no responde a los intereses de los trabajadores ya no tendrán mecanismos para proteger sus intereses. Hay un tema muy grave para los campesinos, para los trabajadores agrícolas, porque nunca más podrán ser trabajadores de planta. Se establece en un capítulo especial que habrá un registro especial para ellos de trabajo eventual. Terminada la jornada de trabajo, acabará el contrato de trabajo. Hay la creación de tres tipos de contratos que favorece la eventualidad. Los contratos a prueba, que al término de ellos, si el patrón decide no contratar, no habrá pago alguno. En el caso de la capacitación inicial, que puede ser de 3 a 6 meses, que concluida esta tampoco habrá ningún pago de indemnización, y el trabajo de temporada, que también al concluir una temporada tampoco habrá pago de indemnización alguna. Alertamos a los trabajadores a realizar movilizaciones con el fin de defender los derechos. No habrá otra manera de defender, de detener esta embestida. El próximo miércoles a las 8 de la mañana se va a llevar a cabo la continuación o la realización de esta comisión de trabajo que se intentó llevar a cabo el día de ahora, pero en virtud de la protesta de varios diputados que no se convocó con la debida antelación, se pudo lograr posponer solamente por algunos días, hasta el miércoles próximo, esta aprobación en la comisión correspondiente para después pasar al pleno. Se está planteando la posibilidad de que en unos cuantos días pretendan llevar a cabo la aprobación de esta reforma a la legislación laboral, y queremos decir desde ahora que no lo vamos a permitir. Vamos a hacer un llamado a nivel nacional para que en cada ciudad, en cada centro de trabajo, los trabajadores se movilicen en defensa de sus derechos fundamentales. Compañeros, no demos un paso atrás. Muchas gracias.